adiós. Pero ahora que amanece, en mi sueño me parece ver que va a alumbrar el sol. Y despierto de alegría, hoy me siento como nuevo y nada queda de tu amor. Nada de ti, pero nada de ti, ni tus ojos, ni tu cruel sonrisa, ni tu mal amor. Nada de ti, pero nada de ti, ni una señal de mi amarga pena, se murió tu amor. De mi amor.